busca la copla de amor. Lamentos hecho canción, son grito arisco del hombre que siente al cantar penas en el corazón. Serás compañera de mi andar, eres raíz que perdura en el pago natal, nacida para el carnaval. Cantar.